Para finalizar el año, hoy de 9 a 10 de la mañana, Vélez por 2. Papá e hijo, un especial para terminar el 2020. La FM, las noticias como son. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. 9:04, 9:04 en la FM. Andrea, es que este año fue muy duro, este año, una de las lecciones que nos deja es que hay que tener a la gente que uno quiere cerca. Sí señor, porque a veces lo damos por hecho, ¿no? Damos por hecho que tenemos a nuestros papás, a nuestros hijos, no les dedicamos el tiempo porque ahí están. Y cuando empezamos a escuchar que gente que se va, que gente que no podemos ver, que no podemos abrazar, pues yo pensaba, a mi mamá hace cuánto no le doy un abrazo de verdad, no sé, creo que en febrero, marzo, por ahí. O sea, de verdad, un abrazo de esos que uno le da a los papás. Así que sí, eso es un aprendizaje que ojalá todos los tengamos en mente, Luis Carlos. Sí, así es, hay que tener a la gente que uno quiere y tenerla cerca. Saludamos a esta hora al profe Carlos Antonio Vélez, mi papá. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Suena muy especial eso al aire. Muy buenos días para todos, para Fernando, para Santiago, para Andrea, para Ushi, para ustedes, Luis Carlos, y para todos los oyentes. ¿Cómo están? ¿Bien? Mucha expectativa, papá, porque cuando dijimos que íbamos a hacer el final del año con usted, pues inmediatamente movimiento en redes sociales, semana artículo, porque pues la figura periodística suya, del profe, es una figura polémica, que habla sin filtro, que dice las cosas como le suenan y como considera. Entonces, pues mucha expectativa, porque vamos a hacer a esta hora un resumen de las noticias. Y una de las cosas que aprendimos en pandemia, papá, es que uno tiene que tener a la gente que quiere cerca y compartir este tipo de cosas cerca, ¿no? Sí, aunque esas son cosas obvias. A ver, dicho de otra manera, qué pena que todas estas cosas que estamos diciendo que son positivas no hagan parte del diario vivir y que no se necesite de una pandemia o de algo tan grave como lo que hemos vivido para respetarlo, considerarlo y verlo como obvio. El tener uno a la gente querida, a la familia, a todos los cercanos y muy, muy allegados en el fondo del corazón o en el llavero, no tiene por qué obedecer a una exigencia, ¿no? Porque lamentablemente, pues en muchos casos, la gente se ha tenido que quedar en casa por eso, porque le han privado la libertad de locomoción, y todo en razón al virus, al bicho. Qué bueno sería que esto lo dijéramos en condición normal, ¿no? En condición normal. Yo sé que la gran mayoría lo piensa así, que vive feliz al lado de su familia, pero muchos dicen que, pues, que lo bueno del año fue que logró estar con la familia, ¿no? Uno tiene que estar con la familia por encima del bicho, lejos del bicho. ¿Estamos? ¿Cuál fue la noticia más significativa de este año? ¿En qué ámbito? Porque es que todo depende. Noticias generales. Por ejemplo mío. Sí. Ah, bueno. Sí, general. Si usted me si usted me pregunta lo del deporte, yo le digo la muerte de Diego Maradona. Claro, ¿no? Claro. En general, pues, lamentablemente, el COVID, creo sí. que esto modificó muchísimas cosas y en algunos casos lamentablemente aprovechado por los políticos y por muchas otras personas que creo que se han enriquecido a través de la miseria ajena. Sí. ¿Cómo vio la respuesta del gobierno nacional? La del gobierno nacional, o sí. sea, la del presidente Duque y su gente. Sí, señor. A mí, sí. me pareció extraordinaria, yo creo que la manejaron muy bien. Porque es que para esto no había ningún tipo de preparación. Y en el caso particular del presidente Duque, a él desde que, incluso desde antes que llegara, casi sí. que le habían anunciado que le iban a torpedear su trabajo. Entonces, él llega, encuentra que de hecho hay una oposición enraizada, haga lo que haga, ¿no? Si lo hace, porque lo hizo, y si no lo hizo, porque no lo hizo, o porque creen que lo hizo mal. Entonces, encontrarse una cosa de la que nadie sabe, ni siquiera los mismos científicos, que todavía están descubriendo cosas en el bicho, darle el manejo, ¿no?, a todos nosotros, eso no fue fácil. Obviamente, se han cometido muchísimos errores, pero a mí sí me parece que lo ha hecho de manera correcta. Por lo menos tengo esa sensación. 9 de la mañana, 10 minutos. Estamos en Vélez por Dos, resumen de fin de año. Resumen de fin de año acá en la FM. Acá en la FM. ¿La noticia deportiva fue sin duda lo ocurrido con Diego Armando Maradona? Dos por las implicaciones de los personajes, ¿no? Uno, la muerte de Diego. Todos sabíamos que Diego estaba en el alambre. Y pues, en razón a todas sus dificultades de salud, la vida que él llevaba, etc. Pero igual, uno no espera, ¿no?, levantarse y que le digan que Diego se murió. Sobre todo sí. para quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar in situ lo que él hizo. Eso, por un lado. Y por el otro, por lo que representa el burofax. Profe, venga, lo detengo un segundito. Nos están saludando sí. a esta hora de Noticias RCN en el especial Vélez por Dos, que estamos despidiendo el año con la gente de Noticias RCN también, con la gente de la FM. Profe, la gente de Noticias RCN, sus compañeros durante tanto tiempo, que también lo quieren saludar, que también quieren despedir el año, un mensaje para la gente de Noticias RCN sobre, hombre, lo que se viene del 2021, que sea mucho mejor. Primero que todo, pues un abrazo para ellos y para todos sus televidentes. ¿Qué viene? Yo espero que cambiemos el no por el sí. Está terminando el año de no toques, no salgas, no abraces, no hables, no vayas, no vengas, no viajes, no te acerques. El no. Que el 21 sea el sí, que volvamos a lo normal. Es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y todos veíamos del paisaje salir a tomar un café con un amigo, o darle la mano a alguien, o la costumbre enraizada en la modernidad, que es el beso, ¿no? El beso de salutación. Claro. Y resulta que de la noche a la mañana perdimos eso, sí. que era tan elemental, tan sencillo. Y empieza uno a hacerle falta. En esos 2 meses de confinamiento, a mí personalmente lo que más falta me hizo fue salir a tomar café con mis amigos. Claro. La verdad, sinceramente, una cosa tan sencilla, tan sencilla. Entonces, que cambiemos el no por el sí. Profe, ¿le quieren saludar de Noticias RCN en esta hora? No estoy oyendo Noticias RCN. Pero me estaban diciendo que lo querían saludar a esta hora. Bien, estamos en nuestro especial. Uh-huh. Especial. Antonio, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a Luis Carlos, por supuesto, en este último día del año. Y bueno, muy felices por ese especial Vélez por Dos, recordando los buenos momentos de este año y con personajes muy especiales. Muchas gracias. ¿Cuántos años trabajó usted en Noticias RCN, profe? Mire, Luis, la primera persona Bueno, la primera no, la primera es un decir. La señal de RCN Televisión sale al aire y Claudia Gurizati está con Cárdenas. Mauricio. Un chico que habíamos traído. Mauricio, correcto. Mauricio, colombiano, muchacho bastante interesante, muy bueno en materia periodística deportiva. Ellos dos aparecen en pantalla y me dan cambio a mí. Sí. Estoy en ese momento en el estadio de Saint-Denis para el Mundial Francia 98. O sea que me puedo dar el lujo de decir que fui, si no el primero, una de las primeras personas que habló por el canal. Mejor dicho, lo inauguramos nosotros tres. Claudia salió, presentó, Mauricio dijo algo y me dieron cambio porque yo estaba en el estadio. Sí. Para el partido, creo que era el partido final de la Copa del Mundo, Francia-Brasil. Pues un saludo enorme a toda la gente de Noticias RCN, los tenemos que despedir a nuestros compañeros de Noticias RCN. Profe, seguimos en nuestro especial Vélez por Dos y los mejores saludos para nuestros compañeros de Noticias RCN. Claro y todos sí. Los televidentes, claro que sí. De RCN. Un abrazo. 9 de la mañana, 14 minutos. Profe, bueno, vamos a seguir comentando las noticias más destacadas del día. Vamos con nuestro primer invitado de lujo, alguien que llevamos muchísimo en el corazón. Doña Vicky Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días. No, ¿qué es esta maravilla? Hola, Vickycita. Profe, ¿qué hubo? Espérense, yo quito aquí el retorno porque yo los estaba escuchando y entonces ahí la cosa se nos complica. Ahí ya los oigo perfectamente. Los estaba oyendo ahí sí por dos. ¿Cómo está? ¿Cómo va, profe? ¿Qué ha habido? Muy bien, Vickycita, todo tranquilo. Afortunadamente me tomé un par de semanas de vacaciones, pues porque en plena pandemia en no Win parece. Tuvimos programa no me todos los las días. Vacaciones. Sí. No me parece. Ella intenta, desde hace tiempo, hace por lo menos unos 20 años, intenta imitarme y no ha podido. Yo les quiero explicar la alineación nueva. La selección Colombia está mal, está muy mal, necesita un técnico, pero no tiene que ser extranjero, tiene que ser colombiano. ¿Cuántos años juntos ustedes trabajaron en RCN, Vicky? Uy, profe, ¿cuántos? Es que trabajamos juntos desde CUAP, ¿no, profe? Sí, claro, a mí me tocó verla llegar. Un día apareció una dama pequeña, era pequeña en ese tiempo, ahora es muy grande, entra al estudio. E importantísima, y le dicen, importantísima. Mm. Claro, directora de semana. Este es su estudio. Este es su, no es su estudio, no, su escritorio. Eso nosotros sí. Lo teníamos así en un sitio grande, en un salón grande, y ella llegó ahí, pues me acuerdo, pero sí me acuerdo como si fuera hoy. Cuando llegó, profe, ella no llegó como presentadora, ella llegó como periodista, lo que es. Claro. Sí. Profe, Fernando Coral me hizo el casting. Fernando le hizo el casting. ¿Quién está claro, chateando Fernando hasta ahora? Coral me hizo el casting. Sí, nos está escuchando en este momento, un saludo a Fer. Claro, Fer. Y Darío Patiño, pues era el subdirector, las Marías, las directoras, uh-huh. Pero yo sé que usted se acuerda, profe, yo llegué súper calentana. Sí, claro. ¿Qué le digo yo? La minifalda. Sí. Pues hombre, le voy a dar un dato, usted vainas. Llegó sin medias a Bogotá. Exacto. En medio de ese frío. No puede ser. Sí, total. No. Y un poquito escotada, sí. ¿No? Eso, caleña típica. Bueno, esa parte sí no la vi, ¿no? Porque sí, o estaba pendiente de si tenía media o no. Ay, profe, qué lindo. Hace qué mucho rato. Hoy. Vicky, y doy fe. Yo vi la foto de Luis Carlos con el profesor Vélez, ahorita la que están promocionando para el Vélez por Dos, y ahí el profe Vélez tenía pelo. Yo lo conocí sin pelo, profe. Ya usted no tenía pelo. No, perdón. No. A ver. Yo tengo en ese momento tenía más entradas que hoy. Ajá. Digo, pues porque en ese momento tenía como 3-4 entradas, hoy pues tengo la de RCN y la de Win, ¿no? Y ya me quedé sin nada. No, desde muy joven. A mí se me empezó a caer el pelo desde muy jovencito. Pero Luis tuve Carlos pelo, ¿no? Tuve pelo unos 18 a años. Pero Luis Carlos tiene que darle gracias a Dios que salió a Techi. Sí, afortunadamente salió a mi madre en términos capilares. Vicky, la estamos llamando esta mañana, no solamente para exaltar su trabajo, porque esta es una conversación entre amigos esta mañana, en un año tan duro y tan difícil. Ahora Vicky, como lo dijimos hace unos instantes, directora de uno de los medios más importantes del país, que es la revista Semana. porque queremos despedir este año en buena onda, con esperanza para el próximo año y para lo que se viene. Y la gente que le está escuchando acá en la FM, que le extraña y la quiere mucho, porque usted estuvo aquí mucho tiempo también, ¿qué les dice de este fin de año y de lo que se puede esperar para el próximo año, Vicky? Pues mire, yo creo que decir que este año ha sido el más difícil quizás de todas las generaciones que estamos vivas es casi que redundante. Ha sido un año muy difícil, muy duro, donde hemos experimentado cosas que nunca nos imaginamos, que veíamos de repente en las películas, que nos parecían cosas de ficción, tenernos que quedar encerrados en la casa porque hay una amenaza en la calle. Realmente me conmueve inmensamente, Luis Carlos y profe, pensar que eso nos pasó este año, que mañana será primero de enero y vamos a estar exactamente igual. Lo único que yo diría es que hemos aprendido que tenemos que cuidarnos, que los gobiernos pueden hacer lo que sea, que puede llegar la vacuna, que podemos vacunarnos, pero al final el primer cuidado está en nuestras propias manos. Entonces tenemos que ser positivos, positivos, pensar que el otro año esta pesadilla se va a acabar y pensar que vamos a salir de este problema tan grave que nos tiene a todos los seres humanos en este planeta viviendo los peores días de nuestras vidas. 9:20, Vicky, como siempre, un abrazo enorme, agradecimiento especial para usted, felicitaciones por esa valentía, esa entereza con la que está asumiendo este cargo, que es el mismo con el que ha asumido toda su carrera, papá. Sí. Le quería decir eso a Vicky, la conozco muy bien, sé de sus afectos, sé que ella es todo lo contrario a lo que la gente pueda pensar o creer por un escrito, por una opinión que todos tenemos derecho a manifestar, y pues nosotros tenemos el privilegio de hacerlo públicamente, pero todos tenemos derecho a pensar lo que queramos y decir lo que queramos. Y ella lo dice, eso tiene un precio, eso tiene un precio. Yo sé que cuando uno es políticamente correcto tiene muchos likes, pero cuando uno dice las cosas que son y que por lo general no coinciden con lo que la gente quiere oír, entonces pues ahí se crean unos estereotipos y unas cosas parecidas. Vicky ha tenido que dar la cara ahora y yo sí creo que uno tiene que tomar partido, por lo menos en la vida. Siempre he creído que uno tiene que pasar dejando huella. Y uno deja huella diciendo las cosas que siente. Uno no tiene por qué guardarse lo que siente. Uno. Dos, tiene que decir lo que es. Así mucha gente, o lo que llaman opinión pública, esté caminando por un sendero completamente diferente. Uno no puede estar haciendo cálculos políticos, porque es que nosotros no somos políticos, nosotros somos periodistas. Y tampoco estamos asignados a determinadas corrientes. Lo que pensemos lo manifestamos y listo, ya está. Y a Vicky le ha tocado muy duro, como sí, a todos los que pensamos y decimos cosas. Los que no dicen nada, ¿no? Pues simplemente no sí, pasa nada y listo. Y todos muy queridos y muy bonitos. Entonces, Vicky, fue un reto muy grande. Yo sé que es un reto muy grande. Y hay que seguir porque nosotros tenemos a través de nuestra trinchera la obligación de hacer patria. Y una de las maneras de hacer patria es precisamente cumplir eficazmente con el mandato de la profesión. Y eso solamente uno lo sabe cuando se acuesta, pone la cabeza en la almohada y duerme absolutamente tranquilo, total, sin hacer ningún tipo de cálculo. Un beso y que el año entrante sea mejor, que sea el año del sí y no del no. Profe, pues muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas, profe. Realmente lo que hay en Semana es un equipo inmenso que trabaja todos los días con toda la ilusión para informar a los colombianos y a la gente que vive fuera de Colombia, que también está conectada con Semana. Y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles a ellos un abrazo así súper apretado y decirles que somos lo que somos y estamos logrando lo que estamos logrando gracias al trabajo de cada uno de ellos. Y también pues tengo que despedirme de toda la gente de la FM. ¿Yo qué hago? Que los adoro. ¿Yo qué hago? Yo creo que yo nunca me fui de allá, finalmente. Adoro a nuestro Oscar, que está allá en el máster. Carlitos, que ahí lo veo también, a Sarria. Y a toda la gente, nos está escuchando Rubén en Barranquilla. Nos está escuchando Fernando Coral. Y toda esa gente yo la llevo en mi corazón. Los quiero inmensamente, a toda la gente de RCN, que fue mi casa, que sigue siendo mi casa. Y que siempre pienso que todo lo que yo he podido lograr, gracias a Dios, en mi carrera, ha sido gracias a que un día llegué a RCN, así como usted dice, profe, con los pelitos crespos y medias, me sentaron en el set, me dieron grandes oportunidades, me enseñaron a ser periodista, me enseñaron a ser una periodista íntegra, decente, correcta, y a enamorarme de las noticias. A la familia Ardila, a todos. Un beso muy grande. Los quiero inmensamente. Y nosotros la queremos mucho, doña Vicky Dávila. Mucho. Mi ranking, simplemente mi ranking aquí muy rápido. Sí. Primero que todo, sin duda alguna, la noticia número uno, la pandemia. Sí. La noticia número dos en la política, que quisieron meter a Uribe preso, ¿no? No lo olvide. Sí, señora. No lo olvide. Lo metieron. Noticia tres, los rusos quedaron destapados. No podemos dejar las masacres por fuera, que yo creo que eso es terrible, lo que ha pasado en materia de las masacres. ¿Y qué más será? Que todavía no nos hemos vacunado. ¡Chao, chao! Besos, Vicky. Vicky Dávila, como siempre aquí en la FM. Bueno, profe, perfecto. Listos. Esa era una pregunta que le iba a hacer. Señor. Le iba a hacer a todos. Sí. Oiga, ¿por qué razón detienen a uno y a otros no? Sí. Yo no entiendo por qué la justicia en Colombia tiene que obrar de esa manera, aunque tendría también respuesta para eso. Pero la posición y opinión de un ciudadano común y corriente es, venga, ¿y por qué a unos los meten a la cárcel y a otros no? A unos los encuentran abriendo bolsas con dinero y no los enjuician, y a otros, ¿cierto?, por cualquier razón, con ella o sin ella, porque no estoy diciendo que haya inocencia, yo no soy quien para decirlo, como tampoco puedo decir que hay culpabilidad, entonces unos sí tienen que ir a pagar y otros no. Esa es una pregunta que... Pues yo también tendría la respuesta, pero la hago para que cada uno ensaye lo que quiera el último día del año. La hipocresía, profe, dicen por ahí. Andrea Bernal lo saluda, profe, ¿cómo está? ¡Hola! Es de su vida. Muy bien, aquí feliz siempre de ser parte de la FM, escucharlo, yo lo escucho todos los días, le pongo muchísima atención a sus editoriales, siempre con Luis Carlos Documento, digo, uy, qué duro estuvo ese, qué bueno estuvo ese, qué bueno escucharlo. No, y al contrario, yo me pongo mis mejores galas para estar en la FM, cuando estoy en Antena 2 por la mañana, saco la guadaña, porque es que esto es con guadaña en mano. Aquí somos de lujo, ¿para qué? ¿Para qué que sí? Que somos de lujo. Sí. Profe, le tengo una sorpresa. Le tengo una sorpresa. Alguien que lo quiere mucho, imagínese todo lo que lo quieren, lo queremos, le tiene un saludito. Si me ayudan, por favor, con este saludo. Carlos Antonio, te quiero mucho. Feliz año y que tengas una buena Navidad y un buen año nuevo. Me morí. ¿Qué es? ¿Papá? ¿Ah? ¿Ah? Oiga, pero qué barbaridad, ¿no? Mira cómo está hablando. Sí, ya. No. Te cuento que me puse frío. Sí, de verdad. Se le notó ahí en la voz. Se le notó en la voz. Ay. No, la verdad es que para mí sí son la debilidad mis nietos. Bueno, no, pero bueno, no para no enternecernos, profe, y me le meto ahí a Luis. Sí, no puedo perder la dureza. No puedo. Como siempre, Fernando. Bien, profe, bien. Y eso a mí no me gusta. Mire. Yo quiero, no. A mí me gusta, no. ¿Sabe que a mí me gusta cuando usted habla de política? Es que yo no soy muy deportivo, mejor dicho, a mí me dicen Nacional o Millonarios, me da lo mismo, me dice Cristiano Messi, quizá me da lo mismo, pero cuando usted pone la pica en esos temas políticos, a mí me encanta. Y le iba a preguntar, obviamente con la venia de don Luis Carlos Vélez, ¿cuál es su personaje del año? El personaje del año... Yo creo que el personaje del año tiene que ver con todos estos médicos y todas estas enfermeras maltratados, mal pagados. Porque resulta que la salud fue importante ahora que apareció el bicho. Antes no. Antes como... A ver, aquí hay unas cosas muy simples. Es como si hubieran desaparecido las otras enfermedades. La única que tiene tabla de posiciones, ascenso, descenso, es el COVID, ¿no? Entonces, tantos recuperados, tantos fallecidos, tantos infectados. ¿Y qué? Y nada, la gente no se volvió a morir ni de cáncer. Ni, ¿sabe cuántas personas al año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, mueren por efectos del tabaquismo? 8 millones de personas al año. Y sí, el COVID es gravísimo, pero gravísimo. Pero no tiene esas cifras todavía y ojalá no las tenga. ¿No? Pero se han olvidado absolutamente las demás enfermedades, punto uno. O sea que los pobres médicos están ahí sin paga o con paga baja. Y enfermeras sin paga o con paga baja, atendiendo esto que tiene el foco de las redes sociales, y de paso, porque tiene más foco de redes sociales que de otra cosa, y el resto, ¿no? Que también se muere de otra cosa, tratando de buscar el auxilio, y esa gente multiplicándose, corriendo riesgos por aquí, riesgos por allá. Por eso yo sí creo que los primeros que tienen que ser vacunados deben ser ellos, como lo están haciendo en muchas partes del mundo, porque están ahí, y muchas veces salen a casa y ni siquiera los dejan entrar en su edificio, que porque vienen de un ambiente de COVID, ¿no? Ah, pero cuando vienen de un ambiente de cáncer no pasa nada, y cuando vienen de un ambiente de otro tipo de enfermedades no pasa nada. Es la más grande injusticia que se ha cometido, a lo y no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo, a lo largo de esta dolorosa etapa. Si usted me pregunta por el personaje, para mí es esa gente. Nos pusimos serios con Fernando, por suerte Luis Carlos tiene diversidad en la mesa, yo lo traigo de nuevo a lo tierno, a lo que nos hace a veces aguar el ojo, profe, porque le tengo otra sorpresa. Hola, tío Luis, te quiero mucho, te quiero con todo mi corazón, espero que tengas una muy buena Navidad, y abuelito lindo, te quiero mucho, gracias por todo. Ese es el otro nieto, ¿no, pa? Sí. Ese es Antonio. Sí, Antonio. Sí. Abuelito lindo. Ana y Antonio. Sí, sí, abuelito lindo. 9:30. Todo especial tiene un invitado central. Y a esta hora saludamos al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Señor presidente, gracias por acompañarnos en este especial de fin de año. Buenos días. Un saludo muy especial, Luis Carlos, para ti, para los compañeros de la mesa de trabajo, para toda la audiencia, y un saludo también muy especial para el profe Carlos Antonio, que también le deseamos un feliz año y le agradecemos siempre esa motivación que tiene por el país y por hacer del deporte uno de los ejes más importantes de nuestro desarrollo. Gracias, presidente. Profe, papá, siempre hemos hablado en nuestras conversaciones de papá e hijo sobre país. Y esta es una conversación papá e hijo con amigos sobre el país. Tiene usted al presidente, y sé que usted quiere hacerle un par de preguntas al presidente, que generosamente ha atendido nuestro llamado esta mañana. Muchas gracias. Le agradezco mucho, presidente, que nos acompañe. Y sí, tengo dos preguntas. Tendría 3, 4, 5, 7, pero pues digo que tengo dos porque debo escoger. Y una es muy puntual. Al fin y al cabo es el presidente de la República, pero no deja de ser el ser humano. Usted tiene a esta altura el 54% de aprobación, según cuentan en encuestadoras, y el 62% aprueba, ¿no?, lo que usted ha hecho en esta situación grave del país y del mundo, ¿no?, que es el manejo de la pandemia. Usted, como ser humano, no como político ni como presidente, usted se siente, ¿no?, con cierto airecito vencedor, entendiendo que ha habido una campaña orquestada, organizada, sin matices, ¿no?, previa incluso a su ascenso a la presidencia de la República, para hacer oposición, ¿no? Haga lo que haga, igual le iban a dar en la cabeza, porque sí, porque no. ¿Usted no siente cierto airecito con 54% de aprobación y el 62% de aprobación en el caso del manejo de la pandemia? Se lo pregunto desde el punto de vista personal, presidente, con todo respeto a su investidura. Pues, profe, muchas gracias por la pregunta. Y sí, yo se la contesto en lo personal y en lo humano. Yo siempre he creído que todo lo que uno hace en la vida lo tiene que llevar primero con mucha humildad y siempre con un sentido autocrítico y siempre pensando en mejorar todos los días. y pues frente a las encuestas, desde que yo estaba en campaña, siempre decía que las encuestas son la foto de un día, de unos días, y que por lo tanto cuando las encuestas salen buenas, uno tiene que trabajar el triple. Y cuando salen malas, uno tiene que trabajar el triple. Mantener siempre esa humildad. Y a mí lo que me motiva en estas circunstancias, primero, es que nosotros logremos que el país salga adelante. Esta ha sido la peor crisis que ha vivido la humanidad, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los días trabajo con mucha fe, tratando de acertar en lo que estamos haciendo, manejando la pandemia, y también tener esa conexión con el pueblo colombiano, que sabemos que ha pasado por momentos muy difíciles. Y yo siempre, y quizás eso usted también sabe, que en el mundo del deporte, esa es una premisa, uno nunca puede ser triunfalista. Uno tiene que siempre tener la humildad de mirar cada reto, cada día, y nunca de pronto sentirse con el aire vencedor. Y yo creo que eso a mí me ha servido siempre en la vida. Cuando yo estaba en campaña, yo duré mucho tiempo con encuestas que prácticamente me tenían, como digo yo, en temperatura glacial, bajo cero, pero siempre con entusiasmo, luchando y trabajando. Y cuando nosotros vemos que hay una reacción favorable del pueblo colombiano, y se lo digo a mis compañeros de trabajo, siempre motivarnos, pero nunca ser triunfalistas. Y ahora se viene una época que también es de grandes retos, sacar adelante la vacunación. Ya estamos recuperando también de pronto niveles de empleo que teníamos prepandemia, tenemos que hacerlo mejor todos los días. Entonces, en lo personal, yo se lo digo, nunca me he dejado llevar por ese airecillo vencedor, pero siempre con humildad agradeciéndole al pueblo colombiano cuando nos da su voz de apoyo. Presidente, con relación a lo de la vacuna, que esto no se va a politizar, que esto no se va a politizar, porque pues es muy grave. Aquí hay una realidad, y es que lo único que tenemos como arma en este momento para enfrentar una situación, por lo menos para ablandarla, ¿no? De entrada. ¿Se le va a dar el manejo correcto? Pues me imagino que sí, pero usted tiene que estar igual con su gobierno muy preparados para que esto empiece a tener una politización. ¿Esto cómo se va a manejar realmente? Abriendo un paréntesis, agradeciéndole mucho que los deportistas de élite de Colombia, y sobre todo, en mi caso, el fútbol, tenga la posibilidad en esa primera etapa que esta gente que pues ha hecho el esfuerzo de dar espectáculo a la gente y en un momento de confinamiento, que por lo menos entre en las primeras posibilidades de vacunación. Ese ya es un pedido aquí, aprovechando la circunstancia. Pero volviendo al tema, la politización de la vacuna, ¿eso ustedes lo tienen clarito, que puede darse? Me parece muy buena la pregunta, profe, por lo siguiente, porque justamente para evitar eso, desde básicamente el mes de julio, nosotros conformamos un comité de expertos para todo el proceso de vacunación. Y desde ese momento estábamos adelantando las conversaciones, los acuerdos de confidencialidad y después los contratos. Y justamente le voy a hablar de algunos puntos para evitar esa politización. Obviamente, en la medida que teníamos los acuerdos, pues aparecen voces que dicen, presidente, anuncie eso desde ya. Y yo siempre dije, no, solamente se anuncian cuando tengamos firmados los contratos de adquisición. Porque si lo hacemos de otra manera, es politizar justamente un proceso que se tiene que manejar con un gran rigor científico. Y así lo hicimos con la estrategia COVAX, con Pfizer, con AstraZeneca, y el día de ayer lo hicimos con Janssen. Ya tenemos 29 millones de colombianos que pueden contar ya con su vacuna. La idea es llegar a los 35 millones de colombianos, de acuerdo a lo que ha sido el análisis de los expertos, y eso a mí me parece que es un mensaje importante. Y lo segundo, que usted también lo dice, ¿cómo no politizarse? ¿Cómo evitar las roscas? Nosotros hemos hecho un criterio de priorización. ¿Quiénes están en ese criterio de priorización? Y ahí está el mensaje. Primero, lo que necesitamos es reducir la letalidad. Las personas mayores de 80 años son las personas que cuando les da COVID tienen una probabilidad de más del 50% de morir. Personas entre 70 y 80 tienen alrededor de un 36-37% de probabilidades de morir si les da COVID. Las personas entre 60 y 70, tercer grupo con mayor proclividad a fallecer si les da el COVID. y obviamente vienen las personas con preexistencias, comorbilidades, las personas en la primera línea de atención del COVID, segunda, tercera línea, los maestros, la fuerza pública, y usted hace una pregunta que es muy importante, el tema de las vacunaciones para los deportistas de élite. Y ahí es bien interesante que este es un proceso que se ha venido estudiando no solamente con el Comité Olímpico, sino también con el Comité Olímpico Internacional, sobre todo de cara a los certámenes que tendremos este año. Este año esperamos que se adelanten los Juegos Olímpicos de verano en Tokio. Esa ha sido una gran expectativa. Estamos obviamente prestos a las definiciones que ya presente el Comité Olímpico Internacional y que presente también el gobierno de Japón. Estamos trabajando también para la Copa América, que usted sabe que la tenemos en Colombia este año, coorganizada con la Argentina. Tendremos los Panamericanos Junior, estamos trabajando para los Juegos Bolivarianos. Y usted sabe que Colombia también ha estado en una candidatura pues siempre muy exigente para tener los Panamericanos en el año 2027. Pero ese tema de las vacunaciones, las pruebas, los aislamientos para deportistas de élite, lo hemos venido trabajando con las organizaciones internacionales y obviamente si se trata de llegar a un certamen como los Juegos Olímpicos, estoy con plena certeza que la decisión que tomará la organización del COI es justamente que las personas, en la medida que ya tengamos los procesos de vacunación adelantados, lleguen a ese certamen con todas sus vacunas. Yo creo que esos son procesos que hoy se dan y nosotros lo estamos coordinando con ellos. Pero déjeme, yo cierro con esto. Usted decía, evitar la politización, ese para nosotros ha sido un criterio, porque aquí lo que se quiere es dar información confiable, científica, y darle certezas al pueblo colombiano para que llegue con tranquilidad al proceso de vacunación. Presidente, para terminar y agradeciendo su tiempo aquí en la FM, en este especial de fin de año, acá en la FM de Vélez por Dos, un saludo para los colombianos de fin de año, de parte del presidente, que lo están escuchando en toda Colombia hasta ahora, presidente. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos, y de nuevo mi saludo para todo el equipo de la mesa de trabajo, para el profe Carlos Antonio. Yo quiero enviarle un mensaje al país. Este ha sido un año que despedimos con muchísimos desafíos, con dolores. Son más de 37.000, 38.000 compatriotas que hemos perdido por cuenta de esta enfermedad. Estos han sido momentos que para muchas familias son profundamente dolorosos. Hemos tenido que adaptarnos, tomar decisiones, muchas de ellas también impopulares. Pero lo cierto es que Colombia mostró su resiliencia, su capacidad de salir adelante, de recuperarse, de mostrar su disciplina colectiva, mostrar su talante. Y yo creo que eso nos lleva a que el año 2021 lo recibamos con una luz de optimismo, y es que este sea el año de la reactivación segura de nuestro país, y de reactivarnos con más conciencia social, con más conciencia ambiental y valorando muchas de las cosas más importantes que tenemos y quizás la más importante, que son las familias. Yo creo que el mundo debe salir de esto, no pensando en regresar al pasado, sino en ser mejores, y estoy seguro que esa será la pauta que guiará a nuestro país. Y le envío ese mensaje a todas las familias. Y no me vaya a dejar, Luis Carlos, sí, señor, sin yo también hacerle una pregunta al profe Carlos Antonio que siempre se la he querido hacer. Por supuesto. Usted sabe que yo soy hincha, usted sabe que yo soy hincha fervoroso de la Mechita. Entonces yo no me puedo quedar sin preguntarle al profe Carlos Antonio que me diga para él cuál ha sido la mejor Mechita que ha visto en los últimos 30 años. Profe. Ay, presidente, muy muy muy muy complicado, porque es que antiguamente era una mecha que no era mecha. Y revisaba uno esa nómina, que Gareca, que Falcioni, Bataglia, que correcto, no, eso es de ricos, eso no es de la mecha, en muchos casos puede ser analizada de dos maneras, como un diminutivo, ¿no? O como la respuesta a un equipo popular, un equipo de pueblo, un equipo aparentemente misio y pobre. Entonces, ese América, presidente, no puede hacer parte de ese fluido histórico. Ahora, yo creo que este América de los dos últimos años es un América muy meritorio, con dos técnicos diferentes, dos ideas de juego distintas, ADNs totalmente marcados, uno por un lado y el otro por el otro. Ejemplo, este que acaba de salir campeón, un equipo lleno de jugadores jóvenes por necesidad. El del campeonato pasado era un equipo mucho más fortachón, más grueso, más potente. Pero en dos años, con la pandemia de por medio y todas las dificultades que todos conocemos, se dio un tránsito de un equipo importante, capaz, competitivo, a un equipo con menos posibilidades, menos materia prima, escasas herramientas y futbolísticamente con una respuesta diferente, pero con el resultado idéntico. En ambos casos salieron campeones. Yo valoro más, con todo respeto, lo que se hace ahora, que es con poco, a lo que se hacía antes, con mucho. 9:43, señor presidente. Muchas gracias por muchas su gracias, tiempo Luis Carlos, y por estar acá aquí con nosotros. Nota lo que dice el profe, y bueno, mis saludos para todos ustedes. Gracias, señor presidente. Hasta luego, presidente. Chao, gracias. 9:43. Se la puse muy complicada el presidente al final con el tema este, ¿o no? No, no, está perfecto. No. No, perfecto, perfecto. De eso se trata. 9:43. Tenemos que avanzar, profe. Tenemos otro invitado. Estamos en el resumen del año. Y está con nosotros. 237 preguntas para el presidente. No, sí, me imagino. Y larguísimas, profe. Larguísimas. Tenemos invitado. De uno de los temas más importantes en el mundo. Otro amigo de la casa, profe. Don Fernando Niembro. Epa. Una de las personas que más sabe de deportes y de fútbol en América Latina. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luis. Hola, Carlos. Hola, la audiencia. Qué responsabilidad hablar después del presidente. Ah, miércoles. Hemos querido sentar acá en la mesa, profe, Fer, a sobre los todo amigos. Que a ustedes en eso les va muy mal, Fer. Sí. Para analizar. Sí, muy mal. Vos sabés que escuchaba tus índices y aquí son exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Qué suerte que ustedes tienen un presidente con criterio, no populista, que no va a politizar la vacunación. Un tipo con criterio, medido, razonable. Qué suerte, qué suerte. Hemos invitado a Fernando para hablar de dos temas, papá. El primero, Maradona. Y el segundo, correcto, el segundo, que es un tema muy importante, porque Fernando también lo maneja mucho y muy bien, el tema internacional de Donald Trump. Pero el primero, papá, ¿qué le pregunta usted a Fer, al doctor Fernando Niembro, Maradona? Fer fue muy de los afectos de Diego y Fer estuvo muy cerca porque, entre otras cosas, creo que fue, si no el único, sí el uno que defendió aquella selección argentina en el 86, que salió en medio de la incredulidad y además vejada, maltratada de Argentina, con Bilardo a la cabeza y con Maradona, y salieron campeones del mundo, que también fue un triunfo para Fernando y para un pequeño, minúsculo grupo de periodistas que defendió aquel trabajo de Bilardo. O sea que si alguien puede hablar de Diego es Fernando, pregúntale lo que quiera. A ver, arranco yo. Carlos, un abrazo, un justo reconocimiento de tu hijo. Sos una de las figuras más importantes que tiene la sociedad colombiana, ya no el periodismo colombiano. Eso es un hombre que te dedicaste al deporte, sí, pero que estás comprometido con la realidad de tu país. Es un poco comprometerse con la realidad de Latinoamérica tan amenazada en estos momentos. Así que este es un gran reconocimiento que te hace tu hijo, y no es un reconocimiento familiar, es el reconocimiento que se merece una persona que, como dijo el presidente, te destacás. Ese minuto del hombre común que tenés en tu programa todas las mañanas, le permite a uno desde la Argentina visualizar a alguien que tiene una visión que va más allá de lo estrictamente deportivo, que es un hombre que está preocupado por la realidad de su país, de su ciudad y del mundo. Bien, con relación a Diego, a ver, yo he venido diciendo durante mucho tiempo que este Diego Maradona, tan polifacético, ha tenido muchas caras, muchas caras, muchas caras. Y yo conocí todas las caras de Diego, ¿sí? Y hasta con algunas polemicé con Diego. En otras que tienen que ver con el ámbito privado de Maradona no me metí, porque, qué sé yo, hay algunos que son especialistas en meterse entre las sábanas de la gente. Y a mí, la verdad, eso no me interesa. Ojalá que a todo el mundo le vaya bien, con su familia, con sus hijos, con sus proyectos. Pero no soy quien para determinar si corresponde o no corresponde tal acción familiar o tal otra. Ellos sabrán, Diego se lo llevó a la tumba, aunque muchos hechos promovió. A mí me gusta el Maradona deportista, el Maradona que no va a morir nunca, el Maradona guapo, valiente, que jamás renunció, que siempre estuvo al frente, que se inició como un chiquilín atrevido y que fue asumiendo responsabilidades, la propia capitanía del seleccionado argentino, que se hizo maduro desde lo futbolístico, que fue un gran acompañante de Bilardo en aquel tiempo del 86, que tuvo algún enfrentamiento con Bilardo, como es lógico, porque la gente crece y también quiere discutir y quiere opinar. Maradona, por ese motivo, despertó mucha curiosidad en todo el mundo. Y a mí realmente, si bien yo sabía que su muerte o cualquier hecho relacionado con Maradona iba a provocar la conmoción que provocó, quedé asombrado que de los cientos, miles, debe haber millones de diarios en el mundo, en un rincón o en la tapa estuviera la figura de Maradona. Nada más que por haber hecho algún garabato en la cancha. Un garabato genial, como aquel gol contra los ingleses, quizá el mejor gol de los mundiales, el haber ganado los mundiales, el haber enfrentado al sur con el norte y ponerse del lado de los más débiles para enfrentar el potencial económico del norte en Italia, el que fue a Barcelona, como tantísimos otros cracks del Barcelona, y lo tuvieron que sacar en camilla, porque de otra manera no lo iban a sacar, pegándole un golpe artero, terrible, tremendo, ¿sí? Es el Maradona también del doping, ¿sí? El Maradona que no se cuidó. El Maradona deportista tiene que ver con todo eso. El Maradona que en un mundo de exigencias trazó un mal camino, del que se arrepintió, del que fue a buscar también pura Colombia. Yo me acuerdo que le hice una nota allí muy cerca de Barranquilla, en Cartagena, donde lo operaron, aquel bypass gástrico, y que Maradona, por mil facetas, ha sido una figura espectacular, de referencia, pero yo me quedo con el tipo guapo y con el tipo rebelde. Con aquella anécdota en el vestuario de Sevilla, cuando Bilardo le dice, bueno, ya fuiste a jugar con Dinamarca, ahora este otro amistoso no lo vas a hacer. Él había hecho un viaje Sevilla-Buenos Aires, Buenos Aires-Sevilla, y tenía que repetir el viaje Sevilla-Buenos Aires-Mar del Plata para jugar un partido. Y Bilardo le dijo, no, yo quiero que te quedes, te obligo a que te quedes. Y él agarró el bolso y le dijo, no, ¿sabe qué pasa, Carlos? Juega la selección argentina, yo me voy para allá. Vamos, Cholo, y estaba el Cholo Simeone, vámonos a Buenos Aires. Ese rebelde, pero ganador, que se ponía delante de todos y que iba y enfrentaba las situaciones después de un viaje de 12.000 kilómetros más 12.000 kilómetros, de 48.000 kilómetros, ese es el Maradona que va a quedar en el recuerdo de todos los argentinos y seguramente de todo el mundo. 9:51, don Fernando Niembro, llegando al final de nuestro programa, un abrazo enorme, gracias por su tiempo y como siempre acompañarnos aquí en la FM. Una conversación de amigos, sabe lo mucho que le queremos. Hablo a nombre de mi padre y por supuesto mío, nuestro cariño y nuestra admiración. Luis, Carlos, a la familia, a los nietos que escuchaba recién, yo los quiero mucho y quiero mucho a todo Colombia. Les agradezco enormemente el apoyo que me dan siempre. Muchas gracias y que tengan buen año. Un abrazo enorme. 9:51. André, 9:51. Luis Carlos, le tengo saludos. Mucha gente está llamando a saludarnos. Eduardo Luis, el narrador de RCN y de Wing, nos saluda. ¡Epa! Luis Carlos, me moría de ganas por este especial desde que lo promocionaste y aquí estoy, al frente, por supuesto. Un abrazo gigante para ti, muchas bendiciones, que sea un año maravilloso con la FM en el 2021. Y por favor, al doctor Carlos Antonio Mévelez, como siempre le digo cada que lo encuentro. Así siempre lo saludo igualito. Doctor, un abrazo, sabe el cariño que le tengo, la gratitud por todos estos años maravillosos, todo lo que he aprendido, relatar a su lado es un honor, un honor. ¿Cuántas finales juntos, doctor? Un abrazo, Dios me lo bendiga. Feliz año. Le deseo lo mejor siempre a Carlos Antonio Vélez. Toda la grandeza que tiene se la merece, señor. Un abrazo gigante. Tengo también otro. Nuestro amigo, compañero de casa, a veces lo llamamos para que nos guíen los temas. Juan Carlos Pinzón. Apreciado Luis Carlos, buenos días. Y al doctor Carlos Antonio Vélez, mi saludo especial. Decirles que termina este 2020, un año muy difícil, lleno de dificultades, tal vez el más duro para la humanidad que podamos tener memoria. Se ha golpeado el empleo, ha crecido la pobreza, se nos han ido cerca de 43 mil colombianos. Nuestro afecto y corazón para esas familias que perdieron a esos seres queridos. Y por supuesto hemos sentido el temor de tener en riesgo la salud. Pero llega el 2021 y este 2021 tenemos que llenarnos de esperanza, de alegría, de optimismo, de una actitud positiva, una actitud que nos ayude precisamente a confiar en la ciencia, en la tecnología, para que a través de esto, por supuesto, que las vacunas nos den una nueva oportunidad, una nueva forma de vida, pero sin duda aprovechar y adaptarnos y reflexionar sobre lo que aprendimos en medio de toda esta pandemia que aún está entre nosotros y que obliga a cuidarnos. Y claro, pensar cómo ser solidarios, cómo tiene que crearse más empleo, que generarse más ingreso para muchos colombianos. Yo creo que ese es el sentido de cómo debemos esperar este 2021. Un abrazo para ustedes, feliz año para ustedes, familia Vélez, y para todos los colombianos, abrazo, esperanza, alegría. Y Angelino Garzón también está, embajador de Colombia en Costa Rica, nos ha enviado unos saludos, Luis Carlos. Bueno, como embajador de Colombia en Costa Rica, quiero expresarle mi saludo fraternal y mis deseos de éxitos a toda la familia de RCN y a sus noticieros en el año 2021, de manera especial a la FM, que dirige muy bien el periodista Luis Carlos Vélez. También aprovecho para saludar a su padre, al comentarista deportivo Antonio Vélez, y a toda su familia, desearles mucho éxito en el 2021. Bueno, una mañana llena de mensajes especiales para terminar el año. Últimos minutos del programa, ¿no? Últimos 5 minutos del programa, profe. Una de las lecciones, y con esto arrancábamos el programa con todos los compañeros cuando decidimos hacer esto con Andrea, con Ushi, con Santiago, con Diana, con el profesor Quijano, es que uno tiene que tener cerca a la gente que quiere, sobre todo después de este año tan picho, como decimos nosotros, este año tan malo. Esa tiene que ser una de las lecciones. Y para todos los que nos escuchan, la de aprender que con poco se vive muy bien también, que las cosas simples de la vida son las más importantes y que la familia tiene que ser lo más importante. Gracias, papá, por estar con nosotros en el programa. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y solamente me queda un mensaje para todo el mundo. Yo creo que nosotros cargarle la responsabilidad a los gobiernos de que nos solucionen los problemas cuya solución empieza a estar en nuestras propias manos. Mire, este tema de la pandemia no lo maneja nadie, se pierde el control, imposible de articular por parte de alguien. Entonces, sí, los gobiernos toman determinaciones, toman decisiones, pero llegan hasta un punto. Y decir que hay muchos más infectados por culpa del gobierno, cualquiera sea el país, cualquiera sea la sociedad, es una injusticia. Más bien, asumamos la responsabilidad. Nosotros tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar al vecino. ¿Quién es nuestro vecino? Nuestro hijo, nuestro nieto, nuestra mujer, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra abuela, nuestro abuelo. En fin, los padres, aquellos que los tienen. Entonces, ahí es en donde está la verdadera y auténtica responsabilidad. Ya los gobiernos han puesto cortapisas, han puesto restricciones, nos han encerrado, ¿pero qué? Y entonces nos tienen que maniatar y no dejarnos salir y poner el ejército en la calle para que la gente no haga fiestas ni nada parecido. Entonces vamos a manejar esto con absoluta responsabilidad, ¿no? Con absoluta responsabilidad, con absoluta seriedad. Y ya llegó la hora en que nosotros empecemos a dar la cara como lo que somos, ¿no? Como ciudadanos de bien, porque cada rato pedimos que todo el mundo lo sea, pero no empezamos siéndolo nosotros mismos. Para todos un feliz 2021, a Fernando, a Santiago, a Andrea, a Uchi, a Luis Carlos, a Óscar, a todos los compañeros, muchísimas gracias por la atención, por haberme invitado. Me hicieron un 31 mucho más agradable, porque abriendo los diarios desde por la mañana, empiezan a leer todas estas miserias y preocupaciones que terminan abatiendo y pensando en que si no lo hacemos cada uno, va a ser muy difícil que lo pueda hacer alguien por uno. Un beso, muchas gracias. Luis Carlos. Azuri. Si me permite. Sí, claro, si me permite, que sí. Me encanta esto de estar cerca de los de uno y yo le quiero agradecer a usted, a RCN y al 2020, que gracias a eso puedo estar cerca de los míos. Y hoy uno de los míos es mi hijo, a quien recibí en medio de la pandemia, y usted tiene mucho que ver, Luis Carlos. Gracias. Gracias, Azuri. Profesor Quijano, director de La República. Se nos fue el profe. Andrea Bernal. Mensaje final, sean muy felices, busquen la felicidad. Gracias, Luis Carlos, por haberme recibido nuevamente en este 2020. Don Santiago Ángel. Luis Carlos, como para complementar el que aprendimos de hoy, yo el mensaje que me llevo es que uno que sobre todo es joven y cree a estas edades que se las sabe todas, escuchando a su señor padre, a don Carlos Antonio Vélez, y a esas leyendas de la radio que él representa, uno entiende que uno definitivamente no sabe hacer radio, porque esa forma de expresar las palabras, esa paciencia para hacer entender lo que uno está pensando es tremenda, admirable, y eso es algo que obviamente se adquiere con los años, así que me llevo esa experiencia de hoy. Y además, algo muy importante, que es que uno, además de su trabajo, tiene la misión de hacer patria. Creo que ese es un mensaje muy importante, y feliz año y gracias a todos y a todos los oyentes. Uchi Levi. Bueno, no quiero llorar, pero para mí ha sido un año muy difícil, muy complicado, pero agradezco profundamente poder terminarlo con trabajo, y eso te lo debo a vos, Luis Carlos, y estoy profundamente agradecida. Para todos, que estén todos bien, nada, mucho amor y mucha salud. ¿Quién me falta? Uchi. Linda Uchi, como siempre. ¿Ya? Andrea Bernal, ¿ya? ¿Quién me falta? ¿Listos? Perfectos. Los quiero mucho. Profe, gracias. Que tengan un hermoso 2021. Papá, gracias por acompañarnos. Buen día. Hasta luego. Buen día. Feliz año. Feliz 2021. 10 en punto. Esto es la FM, las noticias como son. Gracias por acompañarnos. Chao. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son.